Que te va, cariñito, no te vayas, cariñito, si te va, regresa aquí. Porque te va, cariñito, no te vayas, cariñito, si te va, regresa aquí. Tú no sabes, cariñito, cómo me dejas a mí. Tú no sabes, cariñito, ¿cómo me dejas a mí? Cariñito, si te va, como me deja, cariñito, mi consuelo es que regrese. Cariñito, si te va, como me deja, cariñito, mi consuelo es que regrese. Pa' que alivie mi pena y el amor que es lo que pertenece. Pa' que alivie mi pena y el amor que es lo que pertenece.